Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. San Cristóbal de los Ángeles, 12 de septiembre de 2020. Admirados doctores, les escribo acuciado por la dura realidad. Soy un boxeador retirado, curtido en mil batallas, como suele decirse. Por eso mi problema les parecerá quizá ridículo. El caso es que me es imposible ver el telediario sin derramar una lágrima. Tampoco puedo ver una película sin emocionarme y llorar. Me compadezco del dolor de la humanidad. Sufro con los que sufren y soy feliz con los felices. Sin embargo, mi esposa no soporta esto. Dice que ahora soy un blandengue, que me he vuelto una persona sensiblera y no el auténtico macho con el que ella se casó. Y es por eso que me desprecia. Me insulta y se ríe de mí y dice que o bien vuelvo a ser el tipo duro de siempre o de lo contrario me abandonará. Por favor, doctores, ¿qué me aconsejan? Gracias por su atención. Fernando Mortimer. Querido Fernando, queridos todos nuestros radioyentes que nos acompañan una semana más en el consultorio radiofónico de Ágora Sol, retransmitiendo en directo desde el barrio de Adelfas, en Madrid. El caso que nos plantea Fernando es un caso cada vez más habitual, y es que no es solo tu mujer, Fernando, sino otras muchas mujeres, pero también demasiados hombres e incluso algunas marcas de cuchillas de afeitar las que han empezado a poner encima de la mesa esta crisis de virilidad, esta crisis de la masculinidad, esta especie de deterioro de las relaciones clásicas que están en la cuerda floja nos están poniendo a todas aquellas personas que participamos en esto que usted nos viene a señalar, que es un cambio en su rol, un cambio en sus imperativos de género. Como bien le indica su mujer, se espera de usted que sea un macho fuerte, que sea un tío duro, que sea una de esas personas que no se deja afectar o que al menos no muestra hacia el exterior esa afección, esa conmoción que genera el mundo en el que vivimos. Pero esto no es un defecto de usted. Esto quizás podríamos atribuirlo a un defecto de su mujer, que es incapaz de reconocer que ella tiene incapacidad para funcionar dentro de la norma que le han asignado. Desde otro punto de vista, más médico, más fisiológico, menos crítico con la moral, yo lo primero que le querría plantear es que probablemente usted lo que padezca es cierto daño cerebral. Y aunque mis palabras le parezcan duras, mucho más duro es decirle a una persona que su identidad está deteriorada, que su conformación como persona no es la esperada, que plantearle que lo que debería hacer es revisarse ese daño cerebral. Un daño cerebral que probablemente tenga ubicado en esa zona tan ancestral como es el sistema límbico. allá donde el ser humano encuentra su origen, donde se enraizan las conductas más básicas y los sentimientos más básicos, más transversales en los seres humanos. Emociones como el miedo, emociones como la alegría, emociones como la ira o la sorpresa se encuentran alojadas de ahí. Y será eso, es decir, una lesión fruto de su trabajo como boxeador en alguna parte cerebral alojada en la cavidad anterior, inferior, de la parte de atrás de su cerebro, lo que haya generado ese cambio repentino en usted para el cual no está preparado y que además le genera un número mayor de emociones, porque como todo el mundo sabe, ante situaciones inesperadas, mayor emocionalidad. Un tipo de emocionalidad, además, descontrolada. Localizar a través de una tomografía axial computerizada o a través de una revisión ginecológica normal, el lugar exacto donde se encuentra ubicado ese daño nos permitirá, no solo a nosotros, sino a médicos más especializados, intervenir para suplir esa carencia que los demás, o al menos su mujer, ve en usted. Efectivamente, doctora. Gracias por su incisivo y lúcido análisis, brillante exposición, como siempre nos tiene acostumbrados la doctora Orbajosa. Debo decir, por mi parte, que efectivamente el caso de Fernando Mortimer, exboxeador, efectivamente esto nos da una pista de lo que le está sucediendo, doctora. Y creo, no es una creencia, aunque la expresión diga creo, sino verdadera episteme, verdadera ciencia, no la doxa, que es la opinión, sino partiendo de un conocimiento cierto, científico, hemos de decir que lo que presenta Fernando, como buen boxeador que fue, es nuevamente un mecanismo de defensa. Y los mecanismos de defensa son una parte importante, recordemos, en la teoría freudiana. ¿De defensa frente a qué? Frente al mundo circundante, frente a este mundo violento, agresivo. Ya ha dejado el ring, donde los golpes eran físicos, y ahora tiene que enfrentarse a un mundo social donde la presión y la agresividad provienen de un entorno sociopolítico, psicopolítico y bioético. Bien, se produce esta formación reactiva, se crea una actitud opuesta al impulso instintivo, y lo que era amor, lo que era amor por su esposa, se convierte en una sentimentalidad lacrimógena. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay una pulsión sadomasoquista en todo esto. ¿A qué me refiero? Ciertamente esta pulsión sadomasoquista de Fernando es a sufrir con el que sufre, pero esto es masoquismo puro. La compasión por el otro simplemente es un deseo larvado de sentir dolor, es decir, de extraer placer con esta perversión, que no puede ser otra cosa, de compasión, ¿verdad? Sabemos que la ética de la compasión procede del budismo y todo el mundo sabe, doctora, que estas filosofías orientales se inscriben, se circunscriben en un contexto social y antropoide, etnológico, de una cultura de esclavos. Es la esclavitud oriental no escapa a ningún análisis fino y riguroso por parte de la etnología tradicional y antropológica. Todos sabemos que el oriental es el sufridor, el sufriente por excelencia. Y esa invasión de orientalismo es lo que le produce a Fernando este deseo masoquista. Quizás puede haber sucedido que en alguno de sus viajes, en alguno de sus campeonatos, haya tomado contacto con una cultura diferente a la suya y inevitablemente se haya podido impregnar de los valores predominantes, porque por todos es sabido que eso que se ha venido a llamar la comunicación no verbal, que conforma prácticamente el 98% de los códigos y de los símbolos, es decir, del lenguaje que, o del sistema de comunicación que se produce, ¿no?, en un contexto de interacción, son no necesariamente inconscientes, porque siempre están ahí, siempre transitan por nuestro cuerpo, no es algo que nos venga dado, no es algo que venga del cielo, no es un destino inevitable, ni es algo propio de la edad, sino que tiene que ver con cuestiones mucho más elementales y casi podría decir naturales, como pueden ser los sueros fisiológicos que pasan por nuestro cuerpo. Porque negar que existe dentro del proceso de compasión o de simpatía o simpasión, porque de alguna manera van a tener que ver estos dos conceptos, como ya explicaré más adelante, negar que esto que se ha venido a llamar sentimientos forman parte de un proceso de contagio en el que intervienen otros elementos que no son solo la moral, deja mucho que decir de esta sociedad en la que vivimos, de nuevo, una vez más, querido doctor. Porque, ¿cómo es posible que puedan existir sistemas infalibles como es el actual coronavirus, el actual COVID, pero seamos incapaces de creer que puede existir también otras fuerzas naturales de un carácter más fisiológico, que tienen que ver con el olfato, que tienen que ver con, bueno, con el resto de los sentidos, que no son aquellos que están asociados con el proceso cognitivo, aquel considerado como más superior y que nos distingue a los seres humanos del resto de especies, olvidándonos del resto de los sentidos, convirtiéndonos, por tanto, en prácticamente unos analfabetos sensoriales, que estos sentidos también influyen en la conducta comunicativa, de tal modo que generan esa especie de universo o de cosmovisión que forma parte de sentimientos como la empatía, la simpatía, la compasión, y que, discúlpenme, pero últimamente me siento un poco afectada cuando me plantean cómo le pasa a nuestro querido Fernando este tipo de casos. Intentar otorgar credibilidad, intentar otorgar valor a cosas que se escapan de la moral y que, por tanto, no son propiedad de los seres humanos. Y por tanto, nadie, o quizás solo usted, querido Fernando, pueda no solo hablar, sino intentar trabajar, abordar o controlar, si es que usted lo quiere así, porque no son nada nuestro. Aunque puedan existir coincidencias entre nosotros, hablar desde un enfoque más neurofisiológico y, por tanto, más natural, va a generar un método de intervención para su caso mucho más rápido, mucho más eficaz y mucho más respetuoso con la persona que es usted. Bien, gracias, doctora Orbajosa. No quisiera terminar este caso sin, por lo menos, mencionar un elemento importante que creo que no debemos dejar en el tintero y creo que era con el que usted comenzaba al principio su diagnóstico, doctora. Y es el de que estamos en un problema de una pareja moderna. Tenemos a Fernando Mortimer, exboxeador, y a su esposa enfrentados por lo que la esposa reclama Reclama ese varón, ese macho, ese rol de género tradicional del marido, que ahora se ha afeminado, porque esto sería poner palabras en la boca de Fernando, que él no dice esto, sino que esa sentimentalidad a la esposa no le satisface. ¿Qué me quería referirme a la pareja? La pareja, doctora, debemos saber que toda pareja amorosa necesita un tercer componente gravitacional. El famoso otro o la famosa otra. Sí, necesita un tercer componente simbólico gravitacional, simbólico antropoídico, para efectuarse como pareja. Es decir, incluso una pareja en el desierto necesita de esa arena del desierto, necesita de ese suelo, de ese otro elemento que es mediador simbólico entre los dos. Lo más conocido en nuestro entorno, pues es la pareja necesita, por ejemplo, tener un hijo para que ese otro, ese tercer elemento pueda conformar pareja. Es incluso en la divinidad, que no puede estar el padre y el hijo solo, sino que tienen que introducir la ad hoc, siempre tienen que introducir la hipótesis o la instancia del Espíritu Santo en ese caso. Es decir, también vemos otras parejas que pues tienen perro, tienen gato, tienen que estar para que haya una verdadera relación, una verdadera conexión entre la pareja, entre un elemento de la pareja de ese binomio y otro elemento número dos de ese binomio, tiene que haber un correlator, una cópula. Una cópula, ahora pensando simplemente gramaticalmente, algo, un nexo, porque en esa conexión, que puede ser cuasi matemática, pues en esa ecuación que tiene que ser ideal de la pareja, pues tiene que siempre que haber un conector. Un conector puede ser la disyunción, puede ser el signo de identidad, de unidad, de igualdad, y esto es lo que va a hacer cohesionar a la emoción, a la emocionalidad de la pareja. ¿Qué quiero decir con esto resumiendo? Pues que en el caso de Fernando, doctora, deberíamos intentar encontrar cuál es ese tercer elemento. El tercer elemento ha sido perdido ya, que era esa machirulidad, esa varonilidad. Y ese elemento ha desaparecido, se ha esfumado. Y entonces deberíamos proponer a Fernando algún tercer elemento unitivo, conectivo, para que pueda recuperar el afecto de su esposa. ¿Cuál puede ser este? Bien, esta es la respuesta que se nos puede escapar en un somero análisis y que debemos estudiar con más detenimiento, puesto que los terceros elementos siempre son complejos. Sí, complejos y que sobre todo no necesariamente tienen que ser compartidos por ambas partes. Puede que incluso este carácter o este objeto que se comportaba como ese tercero tanto nos ha hablado el doctor, siempre con muy sabias palabras, no necesariamente había sido reconocido por ambas partes ni Fernando tenía identificado. Vuelvo al mismo argumento de antes. ¿Por qué tenemos que considerar la enfermedad mental o los cambios en el estado de ánimo como una situación sobreavenida? ¿Por qué no podemos pensar que esa situación o esa forma de ser siempre ha estado ahí, pero como todo el resto de cosas, tiene un carácter situacional? Es decir, se hace más presente en función del contexto en el que nos encontremos. Si usted durante un largo periodo de tiempo ha estado expuesto, como bien planteaba el doctor al principio del programa, a situaciones de una tremenda violencia que incluso han desfigurado su rostro, como un monstruo, un ser con el rostro deformado, una persona con los ojos hinchados, con los labios amoratados, con los carrillos levantados, es capaz de expresar cualquier tipo de emoción, si casi parece un muñón. Un muñón, como bien sabe todo el mundo, representa la ausencia de algo. Por tanto, cuando el muñón se presenta en nuestra cara, que es el espejo del alma, es muy difícil expresar esa emoción. siguiente consulta. Viana, 10 de septiembre de 2020. Apreciados doctores, acudo a ustedes porque, según me ha dicho el médico de cabecera, tengo un problema que requiere atención especializada. Me creo mosca, una de esas moscas que siempre echan a volar hacia las luces de la habitación, los fluorescentes de oficina o el reflejo del sol en una ensalada. Hace poco empecé a cambiar mi alimentación. Por ese motivo, el médico me ha detectado esta patología. ¿Creen realmente que me pasa algo? Yo me siento feliz y tranquila, pero escucharé su programa con atención por si requiero de algún tipo de tratamiento. Un abrazo y muchas gracias. Herminia Sanz. Querida Herminia, gracias por hacernos llegar tu carta. Agradecemos también tu sinceridad, que hayas abierto tus sentimientos y tu corazón hacia nosotros. A veces, en contra de lo que pudiera parecer, tomamos el camino más obvio o más aparentemente fácil. Y no va a ser este el caso, puesto que no voy a enfocar tu caso como un problema entomológico que podría derivarse desde un punto de vista materialista o fisicalista hacia la cuestión del mundo de los insectos, sino que mi enfoque va a ser antropológico. Es decir, me voy a servir del mito, de lo que tiene el mito, la mitología de explicativo, para podernos por lo menos acercar un poco interpretativamente a lo que te sucede, a tu reflexivamente creencia en que eres mosca, que eres mujer mosca. Y esto me serviré de la mitología clásica, remitiéndome a las metamorfosis de Ovidio. Recordemos el mito de Europa. Europa, cuenta el mito, era una princesa fenicia que jugaba con sus amigas fenicias en la campiña, alegre y descuidada, despreocupada, feliz en su adolescencia, hilvanando guirnaldas de flores. En esto, Júpiter, que por allí andaba, viola y enamoróse de ella. ¿Qué sucedió? Que para poder acercarse a su amada Europa, Júpiter se transforma, y aquí el elemento que debemos tener en cuenta. Júpiter se transforma en toro. Se transforma en toro. Y Europa, la princesa fenicia, se acerca a él a jugar con el toro. Una vez ya transformado, el toro enamorado de Europa, que era Júpiter en realidad. Y ella le corona con guirnaldas, se sube a él. Y es momento que aprovecha Júpiter, transformado en toro, para emprender la huida rauda y raptar a Europa, que es lo que se denomina el rapto de Europa, por todos conocido. Bien, ¿qué enseñanzas, qué sentidos extraer de este mito? Bien, es algo tan simple como la transformación. No es que Herminia simplemente se crea mosca, sino que ella inconscientemente se transforma en mosca, psíquicamente se transforma en mosca, porque está enamorada de la mierda. O sea, es que esto es obvio. Bueno, esto es obvio, no lo tengo yo tan... Bueno, de la basura, es dar por sentado una serie de cosas, querido doctor, pero le voy a dejar terminar su argumentación, porque creo que está dando cosas por sentado. Sí, gracias. Bien, para decirlo más científicamente, en los detritus, en la basura, en los residuos, porque ese enfoque mío ya no solo... Se produce un salto, hay un puente desde el mito hasta el momento actual, que es el momento de la ecología, el momento ecológico en el que vivimos, donde la globalización y la ecología son las dos nuevas puntas de lanza del materialismo democrático capitalista, esa globalización ecológica, esta nueva religión ecológica. Bien, nuestra amiga Herminia está enamorada de esos detritus, puesto que en un mundo ideal utópico ecológico ya el residuo ya no es tal, es materia infinitamente reciclable, es decir, es riqueza, es nunca antes riqueza. Recordemos también que Freud, el excremento, ese símbolo de la riqueza, del oro, de lo más preciado. Sí, pero querido doctor, la basura hoy no forma parte de ese detritus, del que no es materia orgánica. El residuo de hoy es... Vivimos en la cultura del plástico. Psicológicamente, la cultura pop es la cultura basura. Es la de la comida basura, la del espectáculo basura, la televisión basura, el internet basura, y todo es basura. Nuestra amiga se transforma en mosca para poder llevar a término, a buen fin, un acto amatorio superior y supremo, infinitamente bello. La verdad es que poco más puedo decir, o quizás pueda decir todo lo contrario. No voy a negar ese afán transformativo, ese interés por el travestismo, que queda perfectamente aclarado al final de esta carta, cuando se despide diciendo un abrazo y muchas gracias. No voy a negar eso, porque forma parte de nuestra esencia misma, el deseo de cambiar. Muchas veces, y desafortunadamente orientado o determinado por aquellos itinerarios que nos vienen marcados desde fuera, pero en muchas ocasiones existe todavía la posibilidad de elección a través del mundo de la fantasía y del cuento, y por tanto de la conformación de eso que se han venido a llamar los personajes, y en el caso de nuestra querida consultante, de la heroína, como cierta posibilidad para escapar de esta mierda en la que nos encontramos. Y desde ahí que, frente al personaje clásico de la mujer avispa, ella haya elegido la mosca, porque, aunque ya no está tan presente en nuestra sociedad, como bien planteaba el doctor, normalmente se la ha asociado a la caca, pero nadie ha querido... Y de nuevo, tengo que abrazar la lucha por las minorías más castigadas, o a favor de las minorías más castigadas, que es esas cualidades sustantivas también, y que presentan a la mosca desde un lado totalmente diferente al que se nos viene a decir, que es que las moscas son molestas, las moscas son unas plastas, las moscas son pegajosas, y con las moscas no hay nada mejor que hacer que un zas. Dicho todo esto, solo me queda exponer aquí algunas de las cualidades más favorecedoras de este tipo de bichos, de insectos, que es que son personas dulces, son personas con una gran capacidad de resiliencia, es decir, que incluso en las situaciones más duras, donde se enfrentan con múltiples barreras para alcanzar eso que ellas consideran que es la luz, siempre hay alguien que está intentando matarles, y aún así, incluso perdiendo parte de sus patas y algunas de sus alas, son capaces de alcanzar su destino, cosa que no podemos decir de la mayor parte de la gente que escucha este programa, que se encuentran atrapadas, a diferencia de nuestra querida Herminia Sanz, que se encuentran atrapadas en una especie de destino fatal que también probablemente tenga que ver con la cultura pop que usted ha introducido en este programa, que se encuentran atrapadas en un destino, en un camino que no quieren transitar. El Minia ha conseguido superar todo este tipo de cosas. Y aunque sea a través de la transformación, la proyección o la depositación en otro ser más pequeño y, por tanto, más libre, que cualquiera de nosotros es capaz de lograr sus propias metas. Sí, doctora, gracias. Efectivamente, una vez más, su sabia exposición supera todas mis expectativas de réplica contra réplica o de contradicción hipotética. Pero esto no es óbice, esto no mueve ni un ápice mis posiciones inconmovibles y epistemológicamente irrefutables. Pero, querido doctor, intentar abordar desde el conflicto, desde la disonancia, los problemas que nos plantean nuestros queridos consultantes, no va a resolver la mayor parte de los problemas que venimos a abordar aquí. Es decir, lo que probablemente se habrá encontrado, incluso en las soluciones que ha planteado el doctor Zayus, es que usted tiene que negar su propia existencia, que usted tiene que negar su propia fantasía y su propio deseo. No. Que usted tiene que negar cualquier tipo de orientación de transformación o la posibilidad de ser un ser mutable, cuando la recomendación debería ser todo lo contrario, doctor. Debería ser ir al encuentro de ese otro, intentar abrazar y agarrarse y conocer los modos de ser de la otra cultura, porque solamente así sabrá si realmente usted quiere ser así. Efectivamente, doctora, en esto no hay ninguna dicotomía, no hay ninguna contrariedad opositiva, todo lo contrario. Más bien, en el supuesto de nuestra amiga convertida en mosca, efectivamente, me reitero en mi tesis freudiana del excremento, esa ecuación que es excremento, residuo, igual a riqueza, igual a oro, igual a dinero. De hecho, la teoría freudiana dice explícitamente, lo cual es inequívoco, es tasativo, nos expone claramente cómo el estreñimiento es sinónimo, es idéntico a la tacañería. El avaro, el tacaño, no suelta esa riqueza. Efectivamente, las sociedades más ricas, donde se produce mayor riqueza, son aquellas que producen más residuos, esto es obvio. Y una mayor tasa de estreñimiento. Por tanto, nos vamos a enfrentar en estos tiempos a una avalancha inconmensurable de transformaciones mutantes de individuos humanos en mosca. Esto es que se está produciendo un cambio de paradigma, es innegable. Que cada uno de nosotros y de nosotras deberíamos pensar qué tipo de ser queremos ser, también es un hecho innegable. Y que sería necesario que empezaran a practicar, tal y como lo está haciendo Herminia, esa nueva forma de ser, quizás, bueno, puede ser una de las mejores soluciones que se planteen a esta mierda de problema y de situación, porque solo a través de la transformación total del planeta humano en moscas conseguiremos poco a poco deglutir, transformar, convertir en algo más dulce, comernos toda la mierda que hemos generado. Y otra cosa que me parece fundamental, intentar destacar, que esto yo creo que forma parte de ese paradigma que todavía estamos superando, es decir, toda cultura cuando se transforma, tal cual nos está contando este caso, sufre todavía un proceso de resistencia, por eso todavía desafortunadamente encontramos tantos conflictos ideológicos, porque se produce cierta resistencia al cambio, por esto que planteábamos para el primer caso, que son las emociones básicas, ¿no? Como puede ser el miedo. Ese miedo quizás pueda ser superado al escoger elementos tan pequeños como una mosca, porque pretender ser un ser más poderoso al que creemos que somos nos va a llevar a una situación de conflicto y de frustración mayor, porque ni somos esos seres tan superiores que creemos que somos, ni quizás podríamos cumplir la expectativa de parecer un gran toro, o parecer un gran ñu, o convertirnos en un elefante, o acabar siendo como una jirafa. Una mosca, como decía yo al principio, es mucho más aprensible, es mucho más fácil de comprender, es mucho más básico, ¿o no? Sí, gracias. Y la luz, perdón, es que quiero que en algún momento de su intervención aclare qué significa la búsqueda de la luz en este caso. ¿Por qué no escoge la mierda, sino que escoge una bombilla? La búsqueda de la luz, efectivamente, atrae a los insectos en general, no a aquellos que tienen exoesqueleto, como pueden ser escarabajos, cucarachas, etcétera, que huyen espantados de la luz. Esto simplemente hay que recurrir a la entomología y a la zoología para saber que el insecto en su ADN tiene inscrito que donde hay luz hay vida, donde hay este tipo de vida que ellos buscan. Este deseo de luz de la mosca es un deseo que tenemos que saber que la mosca doméstica vive muy poco tiempo. Y en esa finitud, en esa conciencia que tiene el individuo mosca de su rápida desaparición del mundo, busca, como todos sabemos, cuando uno está ya a punto de la muerte, que se dice ve hacia la luz. Esto es lo que hace el insecto, ir hacia esa luz, a esa luz del más allá, que es ya la puerta de la muerte. Pero ya para terminar con este caso, también quería remitirme al primer caso de la pareja, porque Herminia se va a encontrar también con el problema de también encontrar una pareja con la de que depositar sus huevos, con la que poder seguir teniendo descendencia. Y se volverá a encontrar con el problema del tercer elemento. Olvidé decir en el primer caso que ese tercer elemento puede ser hoy en día el COVID. El COVID puede ser ese tercer elemento que una a las parejas. Puede ser ese enemigo común que una no solo a las parejas, una a los pueblos, a las naciones, etcétera. Como antes era contra la guerra, se hacía la guerra contra el vecino de al lado, ¿no? Del pueblo de al lado, de la tribu vecina, pues ahora el COVID puede ser ese enemigo común que nos una a todos. Y si con esto hemos podido poner un poco de luz en tu caso, quedaremos muy satisfechos. Siguiente consulta. Villaconejos, 15 de septiembre de 2020. Dirigido al consultorio radiofónico de Agorasol. Soy un hombre cuyo nombre es uno de los más conocidos de la historia de España. Soy uno de los secuestradores de Enrique Castro, Kini, famoso exfutbolista del Barça. Supongo que ya conocerán los detalles de esta historia. Hasta la prensa rosa se encargó de sacar múltiples detalles de esos días de encerrona. Pero se olvidaron de lo más importante: el amor que sentíamos el uno por el otro. Pero él siempre ha preferido el fútbol. Y yo no conseguí cambiar sus sentimientos hacia mí durante esos maravillosos días. ¿Cómo puedo olvidarme de este hombre? ¿Cómo apagar el recuerdo de esa melena corporal, de sus ronquidos y de sus pedos por la noche? Sin otro particular, se despide secuestrador de Kini. Una vez el doctor y yo nos encontramos o tuvimos la oportunidad de encontrarnos con un viejo sabio, uno de esos sabios que se encuentran afincados en lo más profundo de la selva de Tailandia, y nos dijo: nada puede terminar con el amor salvo el fútbol y la familia política. Y yo me dije: no puede ser, estas cosas ya están superadas. Sería imposible, o incluso sería casi insultante, compartir esta expresión de este viejo sabio en cualquier lugar del mundo occidental. Me tacharían de machista, de clasista, de vieja carca por hacer ese tipo de afirmaciones. Pero la verdad es que no. Porque, como bien planteaba el doctor ya en el primer caso de este programa, la existencia o la necesidad de un tercero resulta determinante en las relaciones de pareja, tanto para conformarse como para terminarse. Y en este caso, ese tercer elemento no eres tú, querido secuestrador de Kini. No eres tú ese tercer elemento que aparece de manera inesperada y permite reequilibrar las relaciones que existen en una pareja que ya dada, que es la de Kini con su mujer, o ex-Kini con su mujer. No, no. Este tercer elemento es el fútbol. Y es tan fatal la pasión que puede generar que efectivamente nada puedes hacer, del mismo modo que nada puedes hacer con la pasión que sientes con él. Porque, como ya plantearon los primeros psicoanalistas, todo esto es fruto de las pulsiones, todo esto es fruto de las tensiones que se producen dentro de nosotros, de esos debates internos, de esas luchas de las que no necesariamente somos conscientes, pero que nos acompañan a lo largo de todo nuestro proceso de desarrollo cognitivo o de nuestros procesos de configuración de la norma como personas. Estas pulsiones, estos deseos, si existen, no es porque haya que eliminarlos, todo lo contrario. Si existen, es porque tenemos que acomodarnos, acostarnos sobre ellos, ni siquiera gestionarlos o controlarlos. Negar que existen supondría intentar tapar un agujero que se va a volver a abrir. Por tanto, nada va a hacer cambiar tus sentimientos, nada va a hacer que dejes de sentir pasión y amor por Kini, incluso estando este ya en la tumba, porque este amor, esta pasión, fue la que te movió a secuestrarle. Y es el leitmotiv que acompaña a todas las personas que en algún momento de su vida ejercen de secuestradores de algo. Aunque ese algo ahora haya sido una persona, pero todos en algún momento de nuestra vida secuestramos cosas, secuestramos emociones y secuestramos a personas. Y todo eso tiene que ver con la pulsión y con un deseo incontrolado, del que hablaremos un poquito más adelante. Si esa pasión existe en ti, no tendría por qué ser diferente en Kini. Lo que pasa es que está mal centralizada en términos amatorios, es decir, no está centrada en ti, está centrada en otra pasión que es el fútbol, que es el tercero que hizo que tú te acercaras a él. Es decir, que sin el fútbol quizás tú no hayas conocido o no hubieras conocido a Kini nunca, ni hubiera sido ese Kini del que te enamoraste. Por tanto, intentar acabar con el fútbol, intentar acabar con esa pasión, sería igual acabar con tu relación. Efectivamente, doctora. ¿Qué es lo que secuestra el secuestrador de Kini? Está secuestrando a su ídolo. Y está sucediendo esto en un contexto sociopolítico, sociocultural específico, que es el del mundo occidental, del mundo capitalista occidental. El de las democracias materialistas, una vez más. ¿Qué está secuestrando, por tanto, el secuestrador de Kini? Está secuestrando todo aquello que estas sociedades idolatran. Una vez más, el dinero y la sexualidad, la pornografía, el cuerpo serrano y efectivamente la libertad, ¿eh? Como digo, y aquí viene la paradoja, ¿cómo secuestra la propia libertad? ¿Eh? ¿Cómo secuestra la propia libertad? Esto es imposible. Esto es imposible. No podemos secuestrar la libertad en un mundo. La libertad es una experiencia subjetiva, querido doctor. Siempre lo ha sido así. Incluso los esclavos racializados sabían que la libertad era una experiencia subjetiva. Por tanto, sí, se puede secuestrar, se puede agarrar y se puede experimentar, aunque el contexto no acompañe. Bien, pero a donde yo quería llegar es a lo siguiente. El problema que presenta este nuestro mundo del que hablo es que ya se presenta a sí mismo como un mundo libre, donde ya no es posible alcanzar mayores libertades, puesto que el mundo demócrata capitalista actual ya se presenta, como bien digo, como portador, como garante de esa libertad. Luego, quizá el secuestrador tuvo una iluminación, un momento feliz en el que vislumbró de algún modo que esto escondía una gran trampa y que esto era falaz. El problema es que una vez secuestrado Kini, se produce, como hemos visto, un síndrome de Estocolmo invertido. Ahí quería yo llegar, doctor. Porque no es Kini, según, por lo menos estamos viéndolo desde la perspectiva del secuestrador, perspectiva antropológica, pero Emic, desde lo que sería la perspectiva Emic en antropología lingüística, es decir, la perspectiva del sujeto protagonista. Nos falta la versión de Kini, por supuesto, del futbolista, pero según aquí nos escribe el secuestrador. Y el secuestrador que sufre este síndrome de Estocolmo invertido, de enamorarse de su secuestrado, como bien decía, ya estaba enamorado antes, porque ya secuestra a su ídolo. Eso, por tanto, no podemos hablar de síndrome de Estocolmo invertido, porque en el hecho del secuestro ya existe una conducta amatoria. De manera inevitable, lo primero que podríamos pensar es esto que ha planteado usted, cierta inversión en una patología que ha sido asignada. Sí, pero la paradoja a la que yo quería llegar es secuestra ese ídolo, ese ídolo que es representativo de ese otro ídolo que tiene, que es la libertad. Pero una vez que lo secuestra, que secuestra esa libertad, ese ídolo deja de ser libre. Luego anula esa libertad de la que él estaba enamorado, lo que debería conducir naturalmente a la decepción, al desencanto amatorio de esa libertad que él mismo ha destruido. Como bien decía Freud, o como bien decía la Madame del burdel portuario de la obra de Querelle, de Jean Genet, bien, como bien decía, el hombre asesina a todo lo que ama. También en el poema de la cárcel de Reading de Oscar Wilde, y que también es un adagio clásico de la psicología psicoanalítica de Freud. El hombre destruye, el hombre asesina aquello que ama. Esto es un axioma fundamental en la amatoria. Y lo hace de una manera, quizá por el impulso de Tánatos. No lo sé, doctora, eso es lo que tendremos que dirimir usted y yo aquí. Usted, con su ayuda, podremos dar a luz, podemos llevar a buen puerto este parto, este... Sí, este nuevo acto de amor, porque es que justo es aquí donde yo quiero llegar. No podemos inevitablemente, o no podemos evitar pensar o elaborar una argumentación desde la mirada del que nunca ha sido secuestrado o del que no desea ser secuestrador. Por tanto, como es imposible que al menos usted y yo nos encontremos ahora sí, hasta donde yo tengo información, No podemos dar por sentado qué es lo que sucede por la psique y el corazón, ¿por qué no? ¿Qué es lo que sucede por la psique de aquellas personas que desean ser secuestradores o que han nacido para ser secuestradores? Aunque podríamos utilizarlo como forma de nombrar un montón de situaciones que nos encontramos día a día. Como comentaba antes, todos somos secuestradores y ejercemos esta conducta todo el rato. Y porque no termina nuestra libertad ahí, sino que se incrementa nuestro deseo, no podemos decir que fue un acto erróneo el hecho de que el secuestrador secuestrara a Kini. Lo que sí que es cierto que es importante distinguir, ya que nos movemos en un mundo occidental, el hecho del derecho. Usted tiene derecho a secuestrar a todas las personas que le dé la gana. O perdón, voy a formular esta expresión de otra manera. Usted tiene derecho a despertar su pasión y dar rienda suelta a sus deseos y pasiones más ocultas. Pero es un hecho que secuestrar a Kini no va a devolverle ese amor o no va a cambiar el comportamiento en usted, porque son dos objetivos diferentes que quizás debería haber aclarado con usted mismo antes de realizar el acto de secuestro, porque muchas veces nos pasa esto, caemos en errores de planificación. Pensamos que la planificación forma parte de un subconjunto de técnicos o de profesionales y al final otorga cierto orden a este caos, a esta mierda en la que nos han acabado metiendo. Pensar que el método es un método y no un objetivo le ha hecho caer en un error fundamental, que es creer que con el acto de secuestrar se producen dos cosas simultáneas o dos resultados simultáneos, que usted va a conseguir a Kini y que además Kini le va a adorar. Normalmente un objetivo va asociado a un método, por tanto, no necesariamente un método nos sirve para dos objetivos, porque ese método es otro objetivo que usted se tenía que haber planteado, que es el problema, la maraña de problemas en la que se encuentran la mayor parte de los consultantes que se dirigen a nosotros, y es cómo hacer eficaz, cómo generar bienestar, cómo hacer funcionar las relaciones. Otros nos plantean cómo ligar, o cómo alcanzar ese ideal, ese ídolo del que hablaba el doctor. Pero como espero que esté entendiendo, son dos cuestiones diferentes. Entonces, usted tiene derecho a estar con la persona que usted ama, en este caso Kini, pero es un hecho que el secuestro no necesariamente le va a permitir lograr ese objetivo. Esto así como para empezar. Y para cerrar, aclarar que en el acto del secuestro no se termina el ejercicio de libertad, porque no necesariamente secuestrando a la persona yo genero o se genera dentro de mí cierta insatisfacción. Se genera insatisfacción cuando la persona sale de mi ámbito. Mientras tanto, yo al menos me queda la tranquilidad de que le tengo cerca de mí, que es lo que yo deseo realmente, tenerle cerca, convertirle en algo de mi propiedad. Pero no acaba la libertad, no acaba el deseo. Pueden surgir nuevos problemas o pueden surgir nuevas situaciones o puede desear secuestrar a otras personas, pero en ningún momento se acaba la libertad ni hay una experiencia de fracaso. Sí, efectivamente, de acuerdo. Si el secuestrador, en este caso, creo que es el secuestrador, es el caso del secuestrador secuestrado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible su amor? Su amor es posible hacia Kini porque él no ha cometido un verdadero crimen y él conscientemente no lo sabe, pero su inconsciente sabe que él no ha cometido un verdadero crimen, puesto que secuestrar a una persona de éxito, a un ídolo, a un millonario, eso no es ningún crimen, no es ninguna real, en realidad no es ninguna transgresión auténtica. La verdadera transgresión sería secuestrar a un pobre. Es decir, a un pobre desgraciado que no tiene nada, cogerle y privarle del único que tiene. Que no tiene valor. Que no tiene valor y ya ni, no tiene nada, ni libertad ni nada. Coges al más miserable, lo secuestras, le robas. Ahí efectivamente has tocado techo, suelo y pared como secuestrador. Ahí como secuestrador usted habría fracasado. Has cometido un verdadero crimen, pero secuestrando o robando a un rico. Pues no, eso no es ningún crimen. Entonces, tu inconsciente sabe esto y eso es lo que te permite, secuestrador, amar a Kini. Por eso puedes amarle. Porque si te sintieses culpable, teológicamente sabemos que el sentimiento de culpa, lo sabemos por el pueblo judío cristiano, pues genera unos sentimientos de temor. Disfóricos. Efectivamente, de miedo, de odio, pero no de amor. Por tanto, como bien decía, te conviertes en el secuestrador secuestrado y esta es la gran paradoja a la que llegamos a un callejón sin salida, a una aporía, a un dilema. Y doctora, yo no dejaríamos esto para otro programa con mayor... Sí. Lo importante es aplicar un poquito de técnicas de relajación, es decir, si sigue adecuadamente nuestras instrucciones y además tiene en cuenta esta última aportación del doctor Zayus... Dejará de secuestrar futbolistas. Sí, sobre todo no sentirse mal, no malsaborear este sentimiento tan hermoso como es el del amor, el de la pasión por alguien. ¿Cuántas personas darían por lo menos un penique por estar en su situación? Es decir, por sentirse vivos, por sentir que son capaces de amar. Quizás podríamos decir que es una de las habilidades que están más en peligro de extinción en este mundo actual. Por tanto, usted podría decir que es un héroe. Usted es un héroe y no solo un secuestrador. La gente debería sentirse orgullosa de saber que hay gente todavía como usted, que están vivas, que tienen sentimientos por alguien y que incluso dentro de esos sentimientos del amor está el hacer un acto de entrega, el hacer un acto de cesión y cerrar la puerta a esa persona para que sea capaz de tener sus propias relaciones. Solo una persona que está verdaderamente enamorada es capaz de hacer ese acto de cesión. Si todo esto no le hace sentir un poquito más orgulloso, solo me queda decirle que ponga en marcha alguna técnica de meditación que le permita conectar con esa bondad que todavía está dentro de ti, querido secuestrador. Siguiente consulta. Estepona, 14 de septiembre de 2020. Estimados doctores, soy una mujer de mediana edad y también de mediana estatura. Mis pechos son medianos, así como mis nalgas, que también son medianas. Mis ojos son medianos, mis manos son medianas. Mis piernas también son medianas, así como mis pies, mis dedos, mis orejas, mi nariz y mi boca. Y en fin, todo en mí es mediano. Y el problema es que ya no soporto tanta medianía, tanta mediocridad, sin nada especial, sin nada que resalte, que destaque en mí y que me haga alguien exclusiva. Por favor, doctores, ¿qué puedo hacer? Agradecida, Elizabeth. Querida Elizabeth, gracias por hacernos llegar tu consulta. Iré directamente al asunto que nos ocupa, puesto que el tiempo apremia y debemos resolver este caso lo antes posible. Nos hablas de que tu problema es el de la medianía, de la mediocridad. Tenemos, esto nos remite rápidamente a un aspecto que es el de la relatividad, ¿verdad, doctora? Puesto que para decir que algo es mediano, o que es mayor, o que es pequeño o mediano, siempre tiene que ser en relación, puesto en conexión con otro elemento comparativo. Estamos tratando términos comparativos. Entonces, por tanto, esto nos remite a la relatividad. ¿Y dónde encontramos una teoría de la relatividad con mayor empaque científico en nuestros días, en el mundo contemporáneo? Pues efectivamente en Einstein, no podía ser de otro modo. Digamos que y la mayor y más famosa fórmula de la física de todos los tiempos, que pertenece a esa teoría de la relatividad especial de Einstein, que es, no es otra que la de E igual a mc al cuadrado, que desgloso para ustedes, sería energía igual a masa por velocidad al cuadrado. ¿Qué sucede con esta fórmula tan famosa? Pues efectivamente, ya lo han adivinado, que es falsa, es completamente falsa, puesto que, para empezar, el término igual ya está aquí pidiendo una petición de principio. Es algo gratuito, puesto que una E no puede ser igual a una M por C al cuadrado, o es E o es MC2, no puede ser otra cosa. Pero bueno, dejando hasta el lado que esto nos llevaría todo un curso de filosofía de la matemática, centrémonos en la fórmula relativa, en cuanto a la relatividad, ¿verdad? Ya también, por supuesto, es falsa en cuanto a que la C es la velocidad de la luz, doctora. La C representa la velocidad de la luz, y esta velocidad de la luz se pone al cuadrado, o sea, son 365.000 kilómetros por segundo, o 365 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz, y se pone al cuadrado. Pero sabemos que nada en el universo físico puede ir más veloz, puede ir a mayor velocidad que la luz. Hasta ahora, hasta donde sabemos nosotros. Sí, claro. Pero hasta donde sabemos nosotros, o hasta donde sabe Einstein, ¿por qué la pone al cuadrado? ¿Por qué no la pone al cubo? Al cuadrado tiene nuestra querida consultante sus sentimientos, porque es incapaz de encontrar algún tipo de luz o de solución en las palabras que usted está compartiendo con todos nosotros. Bien, de aquí paso a otra paradoja matemática que ya nos acerca más nos acerca mucho más al problema de la medianía de nuestra amiga Elizabeth. Es la paradoja de los números naturales, de la parte y el todo. Podríamos decir que la mitad de los números naturales, y aquí estamos en una pura medianía, ¿verdad? Puesto que estamos hablando de la mitad. La mitad de los números naturales son, por ejemplo, los números pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito tenemos los números pares, que es la mitad de todos los números naturales. Pero claro, los números pares son infinitos números. Por tanto, la parte, que es la mitad de los números naturales, es igual al todo, que son los números naturales totales. Esto es una paradoja irresoluble, esto es un absurdo matemático, por supuesto, como todas las matemáticas que son absurdas. Y bueno, excepto la que usamos nosotros, que son la destilada, las buenas, ¿no? Sí, y bueno. Pero las paradojas, tenemos que decir que las paradojas no es que hagan falsas las matemáticas, sino que le dan un poder místico, porque estamos hablando de infinitos. Tanto es así que las teorías psicológicas más modernas se apoyan en los principios de la física y de las matemáticas para explicar gran parte del comportamiento humano. Tanto es así que ya teóricos como el doctor Allen plantearon la teoría de la competitividad intergrupal e intragrupal, donde se producen algunos de los mecanismos que está planteando el doctor Zayus, a partir de las cuales, al formar parte de un conjunto y aplicar, por tanto, de las teorías de las matemáticas, tenemos que ser capaces de subdividir ese conjunto en partes diferenciadas, pero con cierta similitud intragrupal. Esto la Gestalt lo explica perfectamente, porque gran parte de los planteamientos que desarrollan en el entorno de la visión y de la comprensión cognitiva tienen que ver con la capacidad que yo tengo de poder completar, de poder sustituir o de poder diferenciarme de otros. Dicho todo esto, a usted le queda dentro de este conjunto, porque no podemos hablar de grupos enfrentados, sino de un conjunto, probablemente quizás podamos hablar de una masa, que es aquello donde no se distingue nada, y que por tanto, al ser capaz de ingestionar, cada una de sus partes necesitan distinguirse de las otras. Y en esta situación de conjunto, usted tiene o cuenta con una situación privilegiada. Incorporo este elemento porque me parece un concepto muy propio de las teorías más líquidas, más modernas, más posmodernas, aunque ancladas también en tradiciones del pasado y en reflexiones del pasado, ocupa, como decía, una posición privilegiada porque no se tiene que distinguir de nadie, porque usted ya se distingue absolutamente de todo el mundo. Está en el centro de todas las cosas. Esto ya lo decía nuestro querido Tolkien en la mayor parte de sus libros, donde describía a los medianos no como los sujetos más bajitos, no son los enanos. Los medianos son aquellos que no tienen la talla de los hombres. Están en una postura mediana, a la talla esperada, al canon, al estándar, que es la talla de los hombres. Para el caso de usted, la talla de las mujeres. ¿Cuál es la talla de las mujeres? ¿Qué hace que usted, con tanto desprecio, repita la palabra mediana por cada dos o tres palabras? Eso lo analizaremos después, dentro de su párrafo. Que usted no tiene la talla perfecta de señora. ¿Y la talla perfecta de señora cuál es, querida Elizabeth? ¿Unos pechos grandes? Sí, pero doctora, ¿unas caderas grandes? Volviendo, ¿unas cinturas grandes? Efectivamente, ahí es donde quería yo llegar. Y aquí mi ejemplo es pertinente, el de los números naturales. Estamos la mitad, la medianía, la mitad de los números naturales son infinitos, es un infinito. ¿Qué significa esto? Pues que ella también es su medianía. Tiene infinita posibilidad atributiva, posibilidad infinita de belleza, una belleza inconmensurable que se escapa a toda medida, que no es comparable, porque ella se debe estar comparando con algo. Pero doctora, este es el enigma de esta ecuación. Esta es la X. El canon, el percentil, el famoso percentil, querido doctor. Y volviendo la sociedad se encarga de mandarnos de manera constante las tallas y las medidas exactas. No solamente en el pantalón que me compro en el Carrefour, también cuando usted acude con sus nietos al pediatra y les pone en esa máquina que mide si su cerebro es lo suficientemente grande o si han alcanzado la altura perfecta para la edad que tienen. Y la ecuación de Einstein, de la energía, solo sirve para partículas en reposo. Pero, querida mujer mediana, querida Elizabeth, es que usted no está en reposo. Es que una partícula en reposo es un imposible, un absurdo, porque solo está en reposo... ontológicamente hablando, solo está en reposo el ser, con mayúscula, Dios, solo está en reposo. En el universo todas las cosas, no hay nada en reposo. Eso es una entelequia, es una abstracción que sirve para las fórmulas. Entonces usted relativamente, en esa relatividad, no sirve para usted esa relatividad. Usted no es mediana, usted es mayormente pequeña. ¿O pequeñamente mayor? No, usted no es lo suficientemente grande. No tergiversemos las palabras y seamos clara con nuestra querida Elizabeth, porque es esa falta de claridad lo que ha venido a construir el concepto de mediano, una necesidad de escapar de lo que realmente se le quiere decir a una persona. ¿Qué significa la palabra mediano? ¿Que no es ni lo suficientemente grande o no es lo suficientemente pequeño o que no es capaz de cubrirse por una mano? ¿Que es más difícil encontrar una talla de ropa en algún lado? Que es esa esta falta de claridad lo que hace que la persona se encierre en un estándar que forma parte del subconjunto de cosas de la naturaleza. Es sí. decir, que usted ya existe. Sí, doctora, necesitamos ahora recurrir a la teoría de los fractales, a la teoría del caos, porque ¿cuándo se termina de crecer? ¿En qué momento se delimitan las cosas tales como son? Por ejemplo, un fractal son las pompas de jabón. Las burbujas de jabón, las pompas de jabón pueden ser muy pequeñas o más grandes, pero ¿cuál es el límite a construir la pompa de jabón más grande conocida? ¿Eh? ¿Cuál es el fractal? Porque un fractal es aquello que la naturaleza y la teoría del caos nos habla, es aquello que crece de un modo azaroso y que son las funciones no lineales las que dan cuenta de ello, así como, por ejemplo, la formación de nubes en la atmósfera, etcétera. Hombre, lineal... ¿Cuál es la nube en la atmósfera, doctora, más grande? Siempre está por construir. ¿Por qué llega el límite? ¿Por qué las hojas llegan un momento en que ya no siguen creciendo y se quedan como están? Porque está escrito en su ADN, pero ¿cuál es el ADN de las nubes? Las nubes no tienen ADN, ni las pompas de jabón tampoco tienen ADN. ¿Cuál es la medianía de estos objetos fractales? ¿Cuál es la medianía de Elizabeth? ¿Por qué ella se llama mediana físicamente? Porque solo la ecuación actual es que solo hay cuerpos igual a individuos, solo hay cuerpos, y que la existencia de los individuos se limita a el cuerpo que tienen. Ha desaparecido el concepto de alma y así nos va, doctora. Ha desaparecido el concepto de sujeto metafísico. Pero esto no creo que traiga buenas cosas para la humanidad, ¿no? Por mucho que se empeñen los materialistas. De hecho, Elizabeth recuerda estas últimas palabras. Todo objeto que se tira al aire acaba cayendo al suelo. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hola.